Andalucía. De Granada a Casablanca, me vayas en la playa, con tus ojos negros chiquita y con tu boca enamorada. Enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, como tú, como tú, como tú, no hay nadie como tú. De la tierra de España.